Padre. Quise recordar hoy día esta respuesta larguísima que dio nuestra hermana Anne Graham después del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Hoy día, ¿qué te podemos decir, Dios? Si te hemos ido sacando de todas nuestras actividades diarias. Tú lo único que quieres es tener comunión con nosotros. Tú lo único que quieres tener es comunión con el ser humano. El ser humano es la corona de la creación. Es lo máximo que Dios creó. Y hoy día vemos cómo se ha depravado. Y no estamos diciendo que nosotros no seamos perfectos, porque el apóstol Pablo dice, y esto mismo erais ustedes antes. Y es únicamente por gracia que hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero tú también sabes, Dios, cómo tenemos que luchar diariamente con nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, nuestros deseos. Si el mismo apóstol Pablo decía, no sé por qué hago el mal que no quiero, el más grande apóstol de toda la humanidad, nosotros también tenemos esa lucha. Pero hoy día nos rendimos a ti, Señor. Te pedimos perdón, Dios mío. Limpia nuestra vida, porque sin santidad, dice la Escritura en Hebreos, nadie te va a ver, Señor. Este cuerpo que tú creaste es templo del Espíritu Santo. Y tú dices que debemos cuidarlo. Y que no tenemos que unirnos en relaciones impuras e ilícitas, porque estamos contaminando lo que tú creaste. Yo sé que hay que luchar y cuesta. Pero Señor, yo te pido hoy día, danos fortaleza a todos. Danos fuerza a todos. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Si alguien va a pecar, por favor, Espíritu Santo, manifiéstate de cualquier forma. Porque te vamos a provocar un dolor inmenso, tremendo. Y todo, como decía nuestra hermana Anne Graham, todo lo que el hombre sembre, eso va a cosechar. Y a lo mejor en el momento tú, Dios, no nos vas a decir nada. A lo mejor después de pecar nosotros vamos a mirar y estar ahí ocultándonos, diciendo, ¿a qué hora me cae un rayo del cielo? Y como no me cae un rayo, digo, bueno, uff, parece que pasó esta vez. Pero después me pasan cosas y digo, ¿por qué será? Porque tú actúas así, Señor. Si tú actuaras como en el Antiguo Testamento, a todos nosotros se nos habría abierto la tierra ya debajo de nosotros. Pero tú tienes otro trato con nosotros en este tiempo. Y solo podemos darte gracias, Señor. No somos ni mejores ni peores que nadie. Hoy día yo no he querido juzgar a nadie ni criticar a nadie. Pero creo que está bueno, Señor. Tenemos que hacer lo que tú nos dices que tenemos que hacer. En el buen sentido de la palabra, no me importa lo que pase en los demás países. A mí me importa lo que pasa acá. Por algo nos pusiste acá. De repente uno dice, oh, quiero ir a la China a predicar. Es un hermoso sentimiento. Pero hay tanto que hacer acá. ¿Qué me importa que los demás países nos traten de retrógrados, de atrasados, de que no somos evolucionados? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa que sea uno de los pocos países en el mundo donde el aborto no está legalizado? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Que sea un país en Sudamérica que cada vez está más rodeado porque alrededor se está legalizando matrimonios de personas del mismo sexo. ¿Qué me importa que aquí nos digan que somos esto u otro? A mí me importa tu palabra, Señor. Me importa tu reino, Dios. Y tu palabra, tu reino, todo lo que tú hiciste fue para traerle felicidad al ser humano. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos las huestes del mal. En el nombre de Jesús nos paramos, nos cubrimos con tu sangre, Jesús, en este momento. Que tu sangre nos cubra. Y le decimos a las potestades, a los principados, a las huestes celestiales de maldad que retrocedan. Porque este país le pertenece a Dios. Y este país le pertenece a Jesucristo, el que venció a Satanás en la cruz del Calvario. Porque este país ha sido salvado. Porque aquí hay pueblo tuyo, Dios. Y Satanás y espíritus inmundos, escuchen. Hay muchos que en su corazón tenemos un sello. Y el sello es el sello del Espíritu Santo, que dice que somos propiedad del Dios de los ejércitos, del Dios invencible, del Dios que abrió el Mar Rojo, del Dios que puede levantar a los muertos, del Dios que puede sanar toda enfermedad, del Dios que puede a través nuestro poner las manos sobre los enfermos y ser sanados y liberados. En el nombre de Jesús, alabacra mamarra, alaba samamaish, le decimos huestes de maldad, retrocedan en este día. Confunde, Señor, a los que están pervirtiendo tu palabra. Confunde a los que están pervirtiendo tu derecho. Confunde a los que a los malos le dicen bueno. Confunde a los que a los anormales le dicen normal. Confúndenlos. No me atrevo a pedirte que te los lleven ni los maten. No. Te pido que los confundas, que los expongas, que los dejes en vergüenza, que saques, Señor, a los que tienen influencia en los medios y que son gays, sácalos de ahí, dale otro trabajo, pero que no tengan influencia, porque hoy día los medios mandan todo, hoy día por el rating todo es válido, hoy día por el rating se puede mostrar lo que sea. Hasta el momento han mostrado, entre comillas, sexo normal. Cuando el rating ya no resista eso, tendrán que mostrar sexo anormal, o sexo con animales, o sexo con lo que sea. Y cuando llegue ese día vamos a decir, hoy dijimos que estaba bien en su momento. Sé que como iglesia estamos divididos, Señor, pero yo creo con todo mi corazón que tú estás detrás de todo esto que ha sucedido en nuestro país. Primera vez que tu pueblo se une sin caudillismos. Primera vez que tu pueblo se une para hacer algo por tu reino. Desde ya te pedimos por los días que haya que salir a la calle. Pero hoy día te pedimos para que tú nos des valor, valentía, sabiduría, gracia, compasión y misericordia para emprender la cruzada en forma personal. Para poder pararnos en cualquier lugar y decir, esto es lo que yo creo. Para poder decir, con el inmenso poder y compasión de Jesús, vete y no peques más. No le puedo cortar la cabeza a nadie, porque yo tendría que haber sido el primero que me deberían haber cortado la cabeza. Pero fue tu amor lo que me conquistó, Dios. Fue tu amor lo que me conquistó, Dios. Yo sé que todos tenemos conocidos, amigos o familiares que, como dicen ellos, han optado por una opción gay. Los tenemos en medio. No los podemos apartar, no los podemos desechar. Tenemos que pedir que la gracia de Dios venga sobre nuestras vidas y que abran sus ojos. Si después de eso ellos nos rechazan, ese ya es otro cuento, pero tenemos que hacer algo. Hoy día se ha instituido que yo no puedo ir y decirle a otra persona lo que debe hacer. Sí puedo, porque he conocido al Dios de la paz, al Dios del amor, al Dios de la felicidad, y ese Dios quiere lo mejor para todo ser humano. Padre, levanta a los legisladores que son cristianos, que dejen de estar pensando en un par de votos más o menos, que se levanten. Francisco Chaguán es cristiano, es senador por Valparaíso, que se levante y lo diga con todas sus letras, que no esté pensando en que si esto me va a traer popularidad, votos más o votos menos, que se levante nomás. Que les deje de preocupar el estatus, que les deje de preocupar todo lo externo, que se levanten los jueces que son cristianos, los profesores que son cristianos, los periodistas que son cristianos, los economistas que son cristianos, los políticos que son cristianos, que se levante todo tu pueblo, Señor. Levántanos, Padre, levántanos en este día, amado Dios, levántanos, Señor. Yo sé que hay muchas congregaciones en este fin de semana orando, muchas congregaciones, Señor, orando por lo mismo. Padre, levántanos en el nombre de Jesús. Porque aún no sabéis lo que es sufrir por mi causa, dice Jesús. A veces creemos que eso no sé de qué va a venir, pero cuando se rían de nosotros, cuando se burlen de nosotros, pero ahí tú te vas a glorificar, Señor. Yo no quiero que nadie pierda su trabajo acá, Señor. Yo no quiero que nadie pierda su familia acá, Señor. Pero lo primero es buscar tu reino, Dios. Y tu justicia, Señor. y lo demás será añadido. Creo que muchos que estamos acá tenemos mucho recorrido en ti, Señor. Hemos aprendido nuestros errores. Hemos cometido muchos errores para atrás, formas de actuar que si bien eran bien intencionadas, en su forma estaban muy mal. Hemos aprendido de eso y tú hoy día nos vas a dar formas nuevas, estrategias nuevas, armas nuevas, Señor, para hacer lo que hay que hacer, oh Dios. En el nombre de Jesús, somos parte del ejército de Dios, somos parte del pueblo de Dios. No aceptamos que se nos relegue. Si se habla de discriminación, ¿cuánto hemos sido discriminados por ser cristianos? ¿Cuánto hemos sido discriminados por ser evangélicos? A mí me echaron de la Universidad Católica por predicar en el Campus Oriente. ¿Y qué importó eso? 10 años después me volvieron a llamar. ¿Y qué importó? ¿Y qué perdí? No perdí nada. Gané. Otros perdieron su trabajo, fueron presos, perdieron sus familias. ¿Y qué pasó? Nada ha pasado. Acá estamos. Amado Dios, Espíritu Santo sopla sobre nuestras vidas. Espíritu Santo sopla sobre nuestras vidas. Espíritu Santo abre nuestros labios. Espíritu Santo abre nuestros labios. Acá están nuestros miembros puestos a tu servicio, Señor. Acá estamos, Señor. Aquí estamos, Jesús. Aquí estamos, amado Dios. Aquí estamos, Señor, en este día. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Hablamos hace un tiempo de que somos embajadores tuyos. Bueno, hay que hablar lo que nuestro Rey dice. Hay que representar a nuestro Rey en este país. Si somos embajadores tuyos, entonces tendremos que hablar y actuar como tú hablabas y tú actuabas, Señor. Somos representantes tuyos. Todo el que se quiera unir, bienvenido sea. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor.